Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana. Las máscaras se ordenan en escuelas turbulentas en Texas y Florida. 8 estados, todos en su mayoría dirigidos por republicanos, prohíbe los mandatos para los estudiantes, pero hay resistencia, dice la nota de Los Angeles Times. Carly Simón es superintendente de las escuelas públicas del condado de Alachua, en Florida, y esperaba dar la bienvenida a los estudiantes al nuevo año, pero a medida que la variante Delta del coronavirus atraviesa su distrito en la parte central norte del estado, comenzó a ver un aumento en los casos y en las hospitalizaciones debido al coronavirus. El 31 de julio, un conserje de una escuela murió de COVID-19 y 2 días después, un conserje de una escuela secundaria diferente también murió a causa de la enfermedad. En las últimas 2 semanas, 55 estudiantes y 50 maestros en el distrito de casi 30,000 estudiantes dieron positivo por el virus. Entonces, para Simón y la Junta Escolar de Alachua, la decisión a principios de este mes de requerir que los estudiantes y el personal usen máscaras fue fácil. Esto es lo que dice Simón. Dice, tenemos un mandato constitucional muy fuerte para proporcionar una educación pública segura y protegida para todos los estudiantes, dijo Simón en una entrevista. El enmascaramiento universal es la estrategia más eficaz que tenemos, además de la vacunación. Y Simón es uno de los funcionarios escolares que han asumido el papel de guardianes de la salud, insistiendo que los niños usen máscaras. Estos funcionarios tienden a estar en línea con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que emitieron una nueva guía recientemente recomendando que todos los niños usen máscaras en el interior de las escuelas, independientemente del estado de vacunación. Bueno, más de 30 estados han dejado la decisión a los distritos escolares. Al menos 10 estados, incluidos California, más el Distrito de Columbia, requieren que todos los estudiantes y maestros usen máscaras en las escuelas públicas. Pero 8 estados, en su mayoría controlados por los republicanos, han promulgado leyes o emitido órdenes ejecutivas que prohíben que los distritos escolares requieran que los estudiantes usen máscaras. Entre ellos están Arizona, Arkansas, Iowa, Oklahoma, Florida, Carolina del Sur, Texas y Utah. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha prohibido los mandatos de máscaras y amenaza con retener los salarios de los superintendentes del distrito y miembros de la junta que requieran máscaras. DeSantis, que es un republicano, declaró en su orden ejecutiva que exigir que los estudiantes usen máscaras, cito, carece de una justificación científica bien fundamentada y que los niños tienen un bajo riesgo de contraer una enfermedad grave y no juegan un papel importante en la propagación del virus. Y bueno, este mensaje está desactualizado, dijo el doctor Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina y Centro para el Desarrollo de Vacunas en Texas Children's Hospital. Y bueno, el doctor dice, Delta se está comportando de manera diferente, con una mayor transmisibilidad entre niños y adolescentes, dijo. Y señaló que apenas una semana después de que abrieran las escuelas en Mississippi, una serie de escuelas primarias y secundarias cerraron debido a brotes de COVID y volvieron al aprendizaje virtual. Durante gran parte de la pandemia, los niños sí han tenido un riesgo bajo de muerte. Pero durante el último mes, la variante Delta ha abrumado a los hospitales con una ola de casos pediátricos, particularmente en casos en estados conservadores con bajas tasas de vacunación. Según la Academia Estadounidense de Pediatría, la semana anterior al 5 de agosto se agregaron casi 94 mil casos. Las hospitalizaciones de niños en los Estados Unidos alcanzaron su punto más alto durante la pandemia, informaron los CDC, con 239 pacientes menores de 17 años ingresados en hospitales el 3 de agosto, un aumento de casi el 30% con respecto a la semana anterior. Y la Academia Estadounidense de Pediatría instó recientemente a la Administración de Alimentos y Medicamentos a autorizar la vacuna para niños menores de 12 años, ya que la variante Delta crea un riesgo nuevo y urgente para los niños y adolescentes de todo el país. Las diferencias de opinión han dado lugar a enfrentamientos agresivos en algunas reuniones de la Junta Escolar. En Texas, un número creciente de funcionarios locales requieren máscaras en las escuelas públicas, desafiando al gobernador republicano Greg Abbott, quien el mes pasado emitió una orden ejecutiva que prohíbe los mandatos de máscaras y la semana pasada pidió ayuda médica fuera del estado a medida que aumentaban las hospitalizaciones. Algunos padres los han animado, otros están furiosos. La semana pasada, los funcionarios de los condados que rodean Dallas, Houston y San Antonio demandaron con éxito para exigir máscaras en las escuelas públicas. La directora ejecutiva en el condado que rodea Houston, Lina Hidalgo, emitió una orden el jueves exigiendo máscaras en las escuelas públicas y privadas no religiosas y en los centros de vehículos diurnos, citando el aumento de casos pediátricos del COVID-19, incluido un bebé en el condado de Harris que se encuentra con soporte vital ahora. Y aquí hay una cita: la rebelión se está extendiendo por todo el estado, dijo Nelson Wolf, que es director ejecutivo del condado de Bexar en San Antonio. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en una protesta contra la vacuna apuñalan a un hombre en Los Ángeles. Esta nota de Los Ángeles Times y de La Jornada. Un hombre fue apuñalado y un reportero fue agredido físicamente este sábado durante una protesta contra la obligatoriedad de la vacuna efectuada en el Jardín Sur del Ayuntamiento de Los Ángeles, después de una riña entre manifestantes y contramanifestantes, informaron el Departamento de Policía y los medios locales. Alrededor de las 14 horas, un grupo conformado por varios cientos de personas con banderas de Estados Unidos, artículos alusivos al expresidente Donald Trump y carteles que exigían, cito, libertad médica, llegaron al ayuntamiento para participar en la protesta, según el periódico Los Angeles Times. Un grupo pequeño de contramanifestantes se reunió a corta distancia. Una media hora después, los manifestantes y los contramanifestantes escenificaron una riña. De acuerdo a Los Angeles Times, el Departamento de Policía de Los Ángeles indicó en su cuenta de Twitter que está enterado de que una persona fue apuñalada y es atendida de sus heridas, en referencia al Departamento de Bomberos de Los Ángeles. El herido fue trasladado a un hospital cercano donde se encuentra en condición grave, dijo el oficial Mike López, de la policía, del Departamento de Policía de Los Ángeles. No se han efectuado arrestos, pero la investigación continúa. Y en noticias del coronavirus, las ciudades de Nueva Orleans y San Francisco exigirán certificado de vacunación o resultado negativo de pruebas de coronavirus para ingresar a espacios cerrados. Esta nota de Democracy Now: las autoridades de las ciudades de Nueva Orleans y San Francisco anunciaron que todas las personas que deseen ingresar al interior de bares, restaurantes, gimnasios y otros espacios cerrados deberán mostrar un certificado de vacunación negativo de una prueba reciente del coronavirus. La ciudad de Nueva York adoptará una exigencia similar la próxima semana y el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la Universidad de Indiana puede mantener su requisito de que los estudiantes que asisten a clases estén vacunados contra el COVID, y la jueza Amy Coney Barrett rechazó una impugnación de dicho requisito sin comentario y sin remitirla al pleno de la Corte.